samurái con su katana corta los empleos. Produce este beat que empleo en una escuela sin recreo. Mira por tu ventana, ve la calle y me paseo. Falta que salga, escuche lo nuevo del CEO. Mi deseo, ser iluso no lo creo. Tan solo un confuso creador de fraseos. Sin un claro discurso, improviso sobre lo que veo. El mensaje no tiene por qué ser explícito en su lenguaje. Puede ser sutil para que encaje en este ritmo que traje. Desastra la medida del traje. Observa el paisaje, la ciudad, su entorno. Vivo cerca del centro con música en su contorno. Te quemas en la puerta del horno. Por falta de experiencia, de vivencia, esto es el colmo. Poco importa la edad, si tienes talento, ok. A mí me basta con un beat, un mic, un DJ. Autorreferente, el ego trip es mi sensei. Si no te gusta, cambia el track y nos vemos another day. Poco importa la edad, si tienes talento, ok. A mí me basta con un beat, un mic, un DJ. Autorreferente, el ego trip es mi sensei. Si no te gusta, cambia el track y nos vemos another day. Aquella extraña atracción por relaciones prohibidas. Si no aprendes la lección, tu intuición no encontrará la salida. Que la realidad supera la ficción, la verdad detrás de la mentira conspira llamando tu atención. La emoción del momento en algún momento expira, homie. Piso el cemento sin remordimiento, mi gira interna el tiempo no lo vi. Mi trabajo, mi hobby, intento ser mejor persona. Si solo evoluciona el MC, no es lo mismo aquí que en la teoría. Me pulí rodeado de boticas, no de librerías. Así caí mil veces, repetí las tonterías que prometí. No volvería a fingir y omitir en mi lejanía. Solo me queda escribir, no espero que llegue el Mesías. En fin, vine a cambiar sus profecías. Apreté las encías por si hay que morir. Y me aferro a la rima navegando en esta pieza del flies con mente fría en el mic. Je suis dans ma prison. Je n'ai que ma chanson. Même si j'ai pas raison pour les autres, je continue le flow de ma passion. Je suis dans ma prison. Je n'ai que ma chanson. Si j'ai pas raison pour les autres, je continue le flow de ma passion. Vomita entrañas de cinta, ni la tinta tranquilizas esas frases extintas que te exorciza cuando pinta los murales. Sin seres banales, sin ser a sus males, con lo cual tiene otro plan. Admira su clan, no de una solo manzana dadán, que solo le murmullan estupefaciente junto al alquitrán. No se transfieren daños de años como memoria retorcija, hoja muerta en la pudrición del ser. A ver, no hay palabra ni adjetivo suficiente para vencer. La violencia no se justifica, solo se comparte, se transmite de un lado a otro en el desahogo delimita. Je suis dans ma prison. Je n'ai que ma chanson. Même si j'ai pas raison pour les autres, je continue le flow de ma passion. Je suis dans ma prison. Je n'ai que ma chanson. Même si j'ai pas raison pour les autres, je continue le flow de ma passion. Guess who's back? Escuche lo nuevo del CEO. A mí me basta con un beat. Another classic. A mí me basta con un beat. Beat. Un mic, un DJ.